ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Asirefi, junto a Diego Lenger. Hoy recordamos la fiesta que tuvimos en Notas al Margen con el Club del Disco, el festejo del año, el cierre de nuestras vidas hasta acá. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? Estuvo muy bueno festejar fin de año el 1 de diciembre. Sí, así es. Además, ¿cuánto hace que no te veía, Lenger? Es verdad. Gonzalo Clader, ¿hace cuánto no lo veía también? Hacíamos mucho tiempo que no nos juntábamos. Es cierto. Estuvo muy lindo. Un día con... una noche, diría yo, con un poco de apocalipsis alrededor. Sí. Porque estaba como por llover, llovió. Y aparte había como recuerdos de días lejanos, con gente acampando en la Avenida de Mayo. Una cosa medio extraña. Nosotros estamos cerca del núcleo del poder de la República Argentina. Y los medios masivos de monopolios estaban todo el tiempo diciendo que no había que ir al centro. Entonces eso conspiró contra la convocatoria, quizás. Sí. Ese hubo más de 100 personas. Sí, estuvo bueno. Digo, como toda celebración, siempre feliz encontrarse con gente que uno quiere y músicos que uno además respete y admira. Los artistas, que es siempre una razón por la cual uno puede estar agradecido y festejando, ¿no? Pero es cierto que afuera llovían palos para la gente que acampó en el centro. Y yo tuve esa fea sensación de los días aciagos cuando pasan cosas terribles. Pero afortunadamente no pasó nada. No, ya está todo... pasó. Todo pasa, como dice. Sí. ¿No? Pero estuvo muy lindo. Artistas arriba del escenario y abajo del escenario. Porque también hubo muchos artistas seleccionados por el club, o no, o aspirantes a hacerlo, que estaban ahí como público disfrutando, tomando algo y charlando y bueno, y dando también su opinión. Yo fui muy feliz. ¿A quién habremos conocido esa noche cuyo disco escucharemos el año que viene? Y ¿no? Nos dieron varios discos. Como nos pasó con Guillermo Brezhnev el año pasado, con quien estuvimos sentados... No, Guillermo Brezhnev no, con el Ñomo, con Martín Resnik, con quien estuvimos sentados en la mesa festejando el año pasado. Y meses después, escuchando su disco seleccionado por el Club del Disco, ¿no? Puede ser. A Germán, Andrés y a mí nos acercaron varios discos en ese momento, porque generalmente los músicos aprovechan ahí que lo tienen a uno bajo el influjo del alcohol. Y nos dieron varios discos para que escucháramos. Así que bueno, ahora tenemos ahí una pila de discos para escuchar. Algunos ya editados, otros no. También hubo quien me acercó un disco, me dijo para el programa de radio. Ah, mira. Así que después lo voy a compartir. Sí, escuché varias cosas sobre el programa de radio. Si no tenés idea de lo que estamos hablando, el martes 1 de diciembre festejamos junto a la gente del Club del Disco el fin del año. Y como siempre sucede, nos juntamos en Ultra, que es un bar muy bonito, que está en el Retiro Bonito, ¿no? Perdón que me ría, pero es que se viene hablando tanto del fin del disco, que cuando... ¿Del fin del disco? Junto a la gente del Club del Disco, el fin del... Yo me dije... Ah, no. No, porque dicen que está muerto como formato, que ahora va a ser todo así... Sí, bueno, el vinilo digital también estaba muerto. Y ahora vuelve. Lo único que necesitamos es un cassette digital ahora, porque la verdad es que esta cosa... Bueno, me ha dicho Darío Cataife, el operador de este programa, que está... parece que vuelve el cassette con todo. Ah, también el cassette. Bueno, en fin, te invitamos a compartir lo que sucedió esa noche con gente que cantó, nos animó, con quien estuvimos festejando, brindando. Salió todo increíblemente bien, no salió todo increíblemente bien. El resultado somos nosotros, de ese baile, de esos cantos. Estuvo, la verdad, buena la oportunidad para encontrarnos siempre y ratificar los que somos, mostrar respetos, compartir cariños, hablar de este programa, hablar de una viola, hablar de un disco por venir, de cómo van las carreras. Eso siempre está bueno. Así es, hemos demostrado que no somos perfectos haciendo una fiesta que fue imperfecta, pero que fue feliz también. Hubo posibilidad de charlar, cosa que a veces en estos lugares es muy difícil. Sí. Pero había el nivel de la musicalización, por ejemplo, permitía conversar con el la otro. Charla. Y también hubiera permitido bailar si la gente hubiera querido mover las patas, pero había o como, si la ley, digamos, la ley, no hubiera dicho ojo, estaba ahí pendiendo sobre nuestras cabezas la ley, sí, que bueno, no tiene habilitado a ultra como igual para bailar, o sea, si ustedes alguna vez fueron a ultra, no bailaron, claro, exacto. Déjame nunca bailaron, nunca bailaron ahí. Así y es. No se puede bailar ahí porque no para se puede estar sentado. Entra una cantidad X de personas. Así es. Y bueno, fue digamos, fue un recital acústico de sí, cuatro autores sí, seleccionados por el Club del Disco. Y los vamos a ir escuchando de a uno. ¿Qué te parece? Así es. La primera que cantó, abrió, y como siempre sucede con la que rompe el hielo, fue de menos a muy, muy, muy más, fue Georgina Hassan, con quien habíamos charlado hacía poquitos programas atrás. Georgina estaba presentando cuando vino a compartir con nosotros el programa Para Respirar, que es su segundo disco, ¿no? ¿Cómo respirar? ¿Cómo respirar? Exactamente. Siempre dije, la primera vez dije exactamente lo mismo y ahora otra vez, Para Respirar. Lo que pasa es que uno respira con el disco de Georgina porque es reabierto y uno viéndola también. Digamos, es una voz muy agradable, tiene acercamientos muy buenos y a mí me parece muy interesante lo que hace Georgina Hassan, ¿no? De ahí vamos a elegir dos temas. Vamos a escuchar el primero, que es Doña Pasión, que a mí me parece uno de los clásicos de este disco. ¿Del año? De este disco. Viaja el maestro golondrina del Pilcomayo al Bermejo. Son sus ojos piedras negras que ven un rancho a lo lejos, entre un bosquecito de sauces y un estanque viejo. Doña Pasión lo sale a encontrar. De entre al rancho, don Víctor, que la siesta se va. Soy mujer de años largos y le puedo contar que el bombero se aparece cuando más calienta el sol, y si se descuida lo persigue el víboro. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiere encontrarlo. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiere encontrarlo. Sus 80 años no la alejan del insomnio del amor. Para él los días son ventanas donde ve a sus niños jugar y sueña con el beso que entre suspiros dejó escapar. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiere encontrarlo. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo. El cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiere encontrarlo. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo. Cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiere encontrarlo. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo. El cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiere encontrarlo. Muchas gracias. Les recuerdo que esta segunda temporada de Notas al Margen transmitimos desde la Biblioteca Nacional, gracias a la producción de Gonzalo Cladera, que finalmente concluyó el rodaje de la biografía, la primera biografía de Gonzalo Cladera, que estaba filmando en La Pampa Húmeda. así que está produciendo nuevamente con nosotros. Gracias a Luli Longar, que coordinó todas las entrevistas durante todo este año. Con Luli estuvimos compartiendo también en el Ultra, el festejo del programa. Se la vio danzando por encima de varias mesas, contenta después de haber terminado todo este año de laburo. Pese a la prohibición, qué pena. Pese a la prohibición, Luli siempre contra la ley. Y gracias a que nuestro querido Darío Cataife también hace el registro de todos los eventos y hoy podemos compartir toda esta música con ustedes y este programa. Esa noche además Darío nos hizo no bailar, digamos. Teníamos muchas ganas de bailar, pero no bailamos. No, sin embargo, podríamos haber bailado. Sí, pero debería modificarse la legislación en la Ciudad de Buenos Aires para eso. El que no tenemos que modificar es a Darío Cataife. No, Darío y Guido, que son un ensamble de Disc Showcase, pusieron la música para que habláramos y para que nos imagináramos bailando nosotros mismos en el supuesto caso de que estuviera permitido. ¿Cómo hubiera sido bailar? Bien, pero además Darío Cataife esa noche pasó música muy bonita. Sí. Ojalá tengamos tiempo incluso en el programa de poder compartir algo, sí, porque muchas de las cosas que pasó ahí estuvieron muy buenas. La gente preguntaba qué está pasando Darío. Sí. Y gracias también a nuestras radios. No pudimos compartir todo con nuestras radios. Nosotros tenemos un proyecto original que es casi un sueño, que es poder transmitir desde cada radio, ¿no? Nunca nos alcanza la guita y por supuesto, aunque tengamos mucho tiempo, nunca nos alcanza la guita. Nos encantaría poder ir a compartir a Trelew, al Comahue, al Oeste, a Capital, a Córdoba, o a Quilmes, qué sé yo, o a Bahía Blanca o a Mar del Plata, todo lo que nos sucede y que queremos contar con ustedes. Sí, así es, la gira de Notas al Margen. Mm. Y ahora vamos a escuchar como segundo tema a un tema que Georgina toca con el 4. Así es. Que es ese instrumento venezolano tan querido y tan conocido por los músicos argentinos. La anécdota sobre cómo consiguió el 4 Georgina la pueden escuchar en el programa con Georgina Hassan. Así es. Así que se meten en el blog notasalmargenweb.blogspot.com y lo escuchan. Sí. Y se llama Décimas porque son unas décimas, es decir, son 10 versos por estrofa. Se inspiró en cómo había escrito Violeta Parra su biografía, ¿no? Que está toda escrita en décimas. Se despiertan los sentidos. Cuando escuché tu latido, mi alma llegó a su hogar. Y aunque parezca un azar, yo sé que el cielo decía que tus manos y las mías se tenían que encontrar. La la ira y la la ira y ya. La ira y ya. Alegría, aguacero, el crepúsculo velero, pasajero de la tarde. Ese fuego que hoy arde es alegre y es sereno, es tan fuerte, verdadero, que lo guardan los cocuyos en su vientre cual arrullo, como vela del desvelo. Son cajitas tan pequeñas, tan cuadradas. Yo le pido a las hadas que te cante muy cerquita. Cuando besé tu boquita, que deslicen en tu aliento la alegría de este viento que arrebola mi vestido. Las estrellas son testigo del amor que ahora siento. La la ira y la la ira ira. Like Seguimos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional la segunda temporada de Notas al Margen, compartiendo lo que sucedió el martes 1 de diciembre en el Bar Ultra, en el Retiro Bonito, cuando estábamos festejando lo que sucedió en el año, lo que no sucedió y lo que nos puede suceder con la gente del Club del Disco, con Ultra y bueno, nada, festejando otra temporada de este programa. Todo estaba muy cálido hasta ese momento, veníamos charlando muy tranquilos hasta que se adueñó del escenario el maestro Osvaldo Peredo. Así es, subió con Moscatito, un guitarrista joven de aspecto quijotesco, que se puso en un segundo plano con su guitarra y nos deleitó acompañando, o más bien tocando a dúo con el maestro Osvaldo Peredo. No Osvaldo Fresedo, como lo confundió Lucio Mantel, que estaba muy contento. Y yo pensaba, ahora sube Ezequiel Borra y dice, qué lindo compartir este sonido con Francisco Canaro. Estuvo muy, muy atildado, un poco contenido por ahí Osvaldo, porque no es su ámbito natural, está acostumbrado a cantar en el boliche de Roberto. Y esto de cantar con micrófono y para un lugar, digamos, de otro tipo. Pero se advenió del escenario, hizo una versión muy linda de una canción, de un tango, canción que a mí mucho no me gusta, que es Si Buenos Aires No Fuera Así, de Ladia Blázquez, pero lo hizo tan bien, pero tan bien. Que ahora que nos gusta. Es como que lo... ¿Viste? Cuando un intérprete viene y agarra una canción, a veces la lleva a lugares insospechados. Por eso me gustaría mucho compartir con los oyentes Si Buenos Aires No Fuera Así. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente, es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía, no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me quemo los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo. Porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano. Porque soy como vos, que se niega o se da. Buenos Aires, te proclamo mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente moriré contento, contento. Porque soy como vos, que se niega o se da. Buenos Aires, te proclamo mi ciudad. Porque soy como vos, que se niega o se da. Buenos Aires, te proclamo mi ciudad. Gracias. Estábamos en eso, escuchando al maestro Osvaldo Peredo, cuando escuchábamos los rumores. Los rumores empezaban a levantarse, la gente empezaba a moverse en sus sillas, empezaban a chiflar, empezaban a cantar, empezaban a aplaudir, y podría decir, llegó el rock. Peredo esa noche se adueñó no solamente del escenario, sino del lugar. Las interpretaciones súper cálidas, a veces desgarradoras. Para mucha gente fue un descubrimiento, porque no lo tenían en su haber, digamos, en su conocimiento. Puedo nombrar algunos músicos que estaban ahí. Estaba, bueno, Esteban Seigman, Darío Halfin. Oh, me voy a olvidar, había un montón de músicos y amigos del Club del Disco, productores, de sellos discográficos, algunos periodistas y, bueno, socios, amigos, oyentes del programa de radio. Y muchos de ellos nunca habían escuchado a Osvaldo y quedaron realmente muy impactados. Creo que cuando Osvaldo más gana, que ya lo hemos visto en el programa que tuvimos con él, es cuando hace la cosa intimista de cerca, digamos. Cuando canta cuestiones de amor o cuestiones casi filosóficas. Y se lució mucho en los últimos dos temas que hizo. Vamos a escuchar el último, cuyo nombre no podemos recordar. Creo que en algún momento cuando estaba hablando con Moscatito justamente le dijo vamos a hacer Andate. Eso entendí yo en un momento. Yo quería agregar lo que dijiste, que el show de Osvaldo, del maestro Osvaldo Pereo, además está basado en la relación que establece con la gente. Sí. Esa cosa de humildad, de saberse viejo, del viejo cantor de tango como personaje, haciendo crónicas chiquititas con comentarios sobre lo que sucede ahí. Me mucha picardía. Sí, me encantó. Bien, así terminó. Esta es la primera parte del show y esta es la primera parte del programa. El tema se llama Andate, creo. Y el que canta arriba, genio, fue o es el maestro Osvaldo Peredo. Amasao entre oro y plata, de serenata y de fandango, acunado entre los sones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo siento tocar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue siento truncada mi fe que va muriendo. Muriendo, la abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Al gemir de los violines, los bailarines van suspirando, cada cual con su pareja, las penas viejas van recordando. Y yo que sufro en mi mal, con esta angustia fatal de no tenerle en mi brazo, hoy la quisiera encontrar para poderla abrazar y darle el alma en pedazo. Pero inútil, ya no puedo, y en sombras quedo con mi sufrir. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue siento truncada mi fe que va muriendo. Muriendo, la abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? Gracias, Moscatito. Gracias, Club del Disco. Y que lo sigan pasando lindo. Gracias. Notas al margen.